Bueno, acabamos de firmar un comodato con la Municipalidad de Cañuelas. Nos cedieron un terreno, es más o menos un cuarto de hectárea en el barrio Primero de Mayo. Y bueno, estamos muy contentos porque vamos a poder empezar a construir el lugar para la escuela. Lo que, en verdad, lo que salió es un decreto hace unos días firmado por Marisa Fassi, por la intendenta, donde se hace un reconocimiento a la escuela. Esto de la cesión o el comodato que firmamos ahora por el terreno es como en parte de ese reconocimiento que hicieron desde el municipio, ¿no? Pero en cuanto a la municipalización, lo que nos dijeron es que esto sería algo así como un paso previo hacia la municipalización, como que estamos mirando hacia allá, pero quizás en vez de dar un paso tan grande, prefirieron hacer algo intermedio, que es un reconocimiento municipal y cultural de la escuela y otorgarnos un lugar para que podamos seguir trabajando y creciendo. Y ahora nos estamos yendo a poner un cartel de que vamos a construir la escuela ahí y la idea es poder tener un espacio para empezar, ni bien se abran las clases, poder empezar, estar en marzo, por ejemplo, soñar que vamos a estar ahí, aunque sea un lugar chiquitito, íntimo, pero saber que es un lugar nuestro y como de esas cosas que crecen desde abajo, que crecen desde el pie, ¿no? Que se van haciendo de a poquito, entonces todo lo vamos valorando, lo vamos construyendo entre todos y el valor que tiene eso es hermoso, ¿no? ¿Ustedes ya pudieron ir al terreno o es la primera vez ahora que van a ir? No, no, sí, lo conocimos, lo estuvimos mirando porque es un loteo conocido como Chacra 39, que bueno, que el municipio lo tenía ya todo preparado para asignar a distintas familias para vivienda. Y dentro de todo ese loteo se nos dio a elegir qué lugar nos resonaba más para la escuela. Entonces estuvimos en el lugar, lo caminamos, lo recorrimos y elegimos una esquina muy hermosa. Creo que si lo hubiéramos pensado, no podría haber sido de mejor manera. De repente estar en un ámbito que es prácticamente rural, porque uno hace un paso más y ya está en el medio del campo. Pero es donde termina Cañuelas hoy. Hasta ahí llega el barrio, hasta ahí creció Cañuelas, seguramente siga creciendo, pero bueno, sabemos también por lo que caminamos por el barrio que hay mucha demanda. Hay solo una escuela en la cercanía y la verdad que no están dando abasto. Entonces hay una gran comunidad con la cual podemos trabajar. Y desde ese punto de vista es hermoso, porque es llevar la escuela a un lugar donde realmente hace falta. Antes estábamos allá en Ruta 3, kilómetro 72, un lugar muy hermoso, pero bueno, hay muchas familias que se les iba a complicar llegar, ¿no? Por el tema del traslado. Y ahora de repente es de estar más cerca, pero sin perder esa cosa de estar con el verde, con los árboles. Y ahora, bueno, a empezar a trabajar para, como vos dijiste, quizás en marzo poder dar algunas clases. Y sí, ya veremos cuándo podemos empezar, pero de seguro en breve estamos empezando a poner palos y a construir. Muchas Eso es gracias. inminente. Sí, la inscripción está abierta, empezamos esta semana con las inscripciones. La prioridad está en chicos de 2, 3 y 4 años. Vamos a estar inscribiendo hasta el 27 de noviembre. Para comunicarse con la escuela, el número es 2226-518120. Y estamos dando entrevistas personalizadas para cada familia. O sea, se comunican con nosotros y combinamos un horario para encontrarnos y ahí poder salvar las dudas que puedan llegar a tener respecto de la escuela.